Bueno, y ahora sí estamos en contacto con Denis Laluz, delegado sindical del Sindicato de Trabajadores del SEANT. Denis, buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Denis, como siempre, un gusto recibirlos. Y bueno, estábamos comentando este comunicado importante que sacaron ustedes hace un par de días, que desde el Sindicato de Trabajadores del SEANT se resuelve no presentarse a las próximas elecciones de FUESIS. ¿Por qué? Bueno, la toma de esta decisión, que también es muy importante, ¿no? También, bueno, si bien participaron del Congreso en la parte programática, no se hará en lo electoral desde el Sindicato del SEANT. ¿Por qué se toma esta decisión? Sí, bueno, porque el comunicado es bastante corto y directo, pero es básicamente, como dice ahí, terminar con esos dirigentes que hace años que se alejan de sus bases, que no van a trabajar durante años y años. No encontramos representación en ellos, no encontramos representación en las listas y no nos gustan tampoco que... Lo voy a hablar un poco directo porque justo tengo una reunión ahora. Tampoco en las listas no nos gusta que nos manden los partidos. Entonces optamos por no participar y seguir militando como lo hacemos siempre, con las bases, vamos a estar en los mismos lugares, porque hay compañeros que valen mucho la pena de diferentes sindicatos. Esto es un grupo reducido al que vamos directo a la crítica, ¿no? Con eso, dirigentes. Hay muchos compañeros que la pelean y son con los que nos reunimos ahora, por ejemplo. Y bueno, en esa crítica de terminar con estos dirigentes que hace años, que no, algunas décadas, que no conocen sus lugares de trabajo, no tienen uniforme, es una cosa increíble, no encontramos en las listas tampoco lugares que nos sintamos cómodos, y bueno, a partir de ahí decidimos no participar. Denis, ¿no se pierde la posibilidad de representar esas ideas que vos mencionabas, de independencia, si se quiere, a nivel sindical y demás, con esta definición de no presentarse? No, lo que pasa es que la independencia no existe mucho, la independencia la tenemos nosotros. No la tenés si no encontrás el espacio. Hemos participado, sí, pero cuando ya ves que tenés que... No sé, ves alianzas, que no son alianzas, porque la alianza tiene un objetivo superior, son tranzas por cargo, o no podemos seguir en esa roja, no encontramos ahí puntos de acuerdo. No quiere decir que no encontremos puntos de acuerdo con varios compañeros, con la mayoría, ¿no? Esto hay que aclararlo porque después lo puede entender mal algún compañero. No tenemos representación ahí. Denis, hay algo que planteabas que es muy importante, bueno, cómo quizás se utilizan las listas, también como formas de los partidos políticos se utilizan las listas dentro de los sindicatos, de las asociaciones, y de alguna forma ustedes también destacan en el comunicado sobre la burocracia sindical, ¿no? Que digamos con esos dirigentes que hace años se alejan de las bases, ¿no? Ustedes también, bueno, sabemos el trabajo que han tenido este último año, muy importante con ocupaciones. ¿Cómo ustedes también se paran frente, digamos, a esta burocracia sindical, siendo un sindicato que, bueno, que ahora no va a participar, digamos, en las elecciones FUESIS, pero aún así estando presente, ¿no? Sí, como decís, siempre nosotros y con otros compañeros también damos la lucha en los lugares que tenemos, con los medios que tenemos. Que eso también va un poco en contra a lo que se ha comentado por ahí por sindicatos de línea amarilla, le digo yo, que nunca estuvieron con nosotros, ni siquiera para ver cómo iba el tema, por ejemplo, ahora en Consejo de Salario. Eso para nosotros no es una opción, separarnos y debilitar no es una opción, vos tenés que fortalecerlo desde el espacio que tenés. Y ir por esa línea tampoco nos representa ni nos gusta. Nosotros en Consejo de Salario dimos la pelea hasta que pudimos. Luego, claro, estos monstruos siempre tienen algún punto ahí, una injerencia, bueno. Pero la pelea se da y vos vas charlando con otros compañeros, convenciendo. Hay mucha gente que va más o menos por la línea, pero siempre creen que, bueno, podemos hacer una alianza acá y vamos ganando terreno, ¿no? Pero si nos juntamos acá, podemos llevar nuestras propuestas. Sí, pero tenés que aceptar de repente trabajar con gente que no tienen nada que ver con los trabajadores, que luego, ¿qué te digo? Por ejemplo, durante un año o dos están en constante pelea, y en esas peleas marchan los trabajadores, este contra este, aquel, el otro, tenemos que ir, que este y este. Llega el Congreso, empiezan las trans, Entonces, no, vos podés seguir desde las bases militando y ganándote la gente como tiene que ser, pero la gente te tiene que ver trabajando, la gente te tiene que ver peleando. En este periodo de conflicto que han tenido ustedes, muy importante que Daniela decía recién, con medidas de ocupación y paro, ¿han tenido el respaldo, han visto el respaldo de la dirigencia de Fuesis, por ejemplo? ¿Cómo analizan, digamos, este periodo de los dirigentes actuales de la federación? Todas esas movidas que se hicieron las hicimos los sindicatos. Hubo la presencia, sí. Creemos que en algunos casos podíamos haber tenido más respaldo y haber aguantado más en determinadas ocupaciones parciales, ¿no? Y no se tuvo. Eso es lo que queremos nosotros. Uh-huh. O sea, estuvo, pero no como tenía que estar. Uh-huh. Así que para nosotros queda con un 5, no llega a un 6. Uh-huh. ¿Cómo creen ustedes que debe ser una federación? Porque ustedes dicen en el comunicado más, participamos sí de la parte programática, la discusión programática. ¿Cuáles son las aspiraciones o los planteos desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista político también, de cómo debería pararse la federación hoy por hoy? Nada, ahora de momento tenemos que, a partir de esto, vamos a ver qué pasa con las próximas elecciones y ahí veremos, que no hay mucho para analizar ahora hasta que pasen las elecciones, vea cómo queda el cuadro armado y uh-huh. y ver qué pasa. Es más, nosotros, imagínate que con este comunicado, si ya no nos tenían mucho cariño, menos nos van a tener. Claro, uh-huh. pero en esa discusión programática que ustedes dicen que han participado, ¿cuáles fueron los planteos que llevaron? Ahí estaba el compañero Martín, más empapado en el tema, que él no puede estar presente hoy, pero en algún momento, tal vez más explayado y con más tiempo, se pueda hacer. Ok. Uh-huh. Denis, bueno, te agradecemos un montón por la comunicación. Nosotros también quedaremos en contacto. Y también, quizás para finalizar y para aclarar a la audiencia, no es que, bueno, se retiran de Fuesis, sino que, bueno, no participan de la parte electoral, sino que van a seguir, bueno, organizándose de otra manera y seguir presentes, como también caracteriza el sindicato, ¿no? Sí. Es más, hoy estamos con la coordinadora de sindicato de supermercados. Nosotros esos lugares los tenemos. Aparte, firmamos. Nosotros votamos por no firmar el convenio este, dicho sea de paso. Pero bueno, ahí se dieron ciertos puntos que hay que trabajarlos. Ahora estamos con salud mental. Uh-huh. Y esos lugares los tenemos. No hay manera, no se nos puede sacar de ahí. Y nosotros seguimos trabajando porque ahí es donde se avanza. Y ahora estamos tratando de avanzar en el tema de salud mental, que es justamente la reunión que tenemos ahora. Bien, eso es en el marco de la negociación por el convenio colectivo. Claro, de lo que surgió de ahí, bueno, ahora tenemos que ir avanzando en esos puntos, tenemos otros puntos como INEFOP para capacitación de trabajadores y demás. Puntos que conseguimos nosotros y que siempre peleamos nosotros, ¿no? Nosotros los sindicatos. Muy bien. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto también de eso y de cómo avanzan las negociaciones a nivel del convenio colectivo para poder estar también enterados de los avances que pueda lograr el sindicato en ese ámbito. Denis Laluz, gracias por tus minutos y estamos a la orden como siempre. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Chau. Lo suben más y más.